prueba de grabación de ambiente de sonido del mar, playa de la Rabasterra en la Salvaje. Hola, es un día gris, muy nublado, viento frío, a 29 de enero. Mientras una hermosa mujer se acerca a la orilla del mar se agita.